Acá se nota que hay un gran ausente desde la sanción de la ley hasta nuestros días, que es la salud, la prevención y el desarrollo social. Entonces, ¿qué se hizo desde el 89 hasta prácticamente los últimos años? Apelar a una norma penal, como suelen hacer, digamos, muchos políticos, desde el regreso a la democracia hasta ahora, porque sacar una norma penal en el Congreso es barata. Si yo ahora digo, voy a resolver el tema de menores, saco una norma penal, digo que la culpa de todo la tiene la justicia, sale barato y no tengo que hacer ningún plan de corto, mediano y largo alcance. Entonces, al haber tirado todo el problema al campo penal, la verdad es que surgieron adicciones muy complejas, es decir, complejas del tratamiento epidemiológico, del abordaje, como el mal llamado Paco. ¿Por qué digo el mal llamado Paco? Nosotros hace 6 u 8 meses que estamos tratando de saber qué es lo que se denomina Paco. Para esto recomendamos, o sea, nosotros recomendamos, no somos el Estado puede tomar o no nuestras recomendaciones, que la Universidad de Buenos Aires relevara los laboratorios de las fuerzas, tuviera el ok de jueces que colectan muestras del, digamos, supuesto pasta base y nos digan si era Paco, como el famoso Paco de Perú, que tiene siempre una base de cocaína o de pasta base, o estamos frente a otro fenómeno. Para eso tuvimos el ok, comenzamos a hablar con la gente encargada de los laboratorios químicos y la verdad que no hay una respuesta unívoca. Y la verdad es que en principio empezaron a aparecer sustancias que yo no sé si vos te acordás del artane o sustancias que se usan para el tratamiento de enfermedades neurológicas, epilépticas, que fueron dejadas de lado medicamentos en los años 80 por otros mejores. Bueno, entonces estamos trabajando en ese aspecto, porque si en realidad es, qué sé yo, pasta base, nosotros desde el punto de vista penal tenemos que apelar a la búsqueda de los laboratorios. Ahora, si en general hay zonas que lo que tienen el mal llamado Paco son medicamentos, hay que trabajar para ver qué está pasando con el desvío de esas sustancias a esos lugares en forma gratuita. En el medio de todo esto, un problema que sigue dando vueltas es que como sigue existiendo la ley penal, cuando Ignacio quiere, ahí va a un lugar carencia y dice, yo tengo este programa, vengan, lo van a mirar con desconfianza. Claro. Porque más allá de la mano que él les tire, ellos saben que si entran a cualquier programa, no son Charly García y que nada puede quitarles de encima que sean estigmatizados como delincuentes o criminales. ¿Cuál es la diferencia entre Charly García y el chico de la Villa 1114? Que Charly García tuvo un abogado, pidió la intervención del fuero civil, logró una internación compulsiva y no tiene un solo antecedente penal de tenencia para consumo personal, cuando vos sabés que realmente uno puede decir que, digamos, es un adicto del libro. Entonces, la función del comité que nosotros integramos es decir, hasta ahora, desde el punto de vista de la persecución penal, se ha puesto el acento en perseguir al más vulnerable. Desde el punto de vista sanitario, hay un grupo de la población que está en situación de vulnerabilidad por consumir alcohol o porque tiene adicciones complejas. No lo estigmaticen más como criminal, por supuesto que si roba y además consuma, tiene, digamos, que pasar por un proceso penal. Mejoremos la ley civil de internaciones para que esto posibilite que estos sectores más vulnerables accedan a la justicia, sí, pero no de una manera que los trate como delincuente, pero a su vez le permita a un juez o a un asesor de menores una intervención como la de Charly García, pero que no signifique gastar 50.000 pesos por mes para un tratamiento. Esto es básicamente algo sobre lo que estamos trabajando, como para que la gente sepa que, bueno, estos 2 años de trabajo es un tema mucho más complejo que, bueno, a veces escucho al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene buena voluntad, que me dice guerra y no sé qué, a las drogas, bueno, si fuese tan fácil como un eslogan, era el eslogan de Reagan y de Bush, la verdad que no hubiese existido este incremento del consumo a todo tipo de sustancias que hay. Bueno, Mónica, nos queda claro con tu análisis que la es una cuestión muy compleja y que las cuestiones o las, los eslogans efectistas no alcanzan para solucionar esta propagación terrible de la pasta base. Bueno, te agradecemos mucho. Era Mónica Cuñarro, fiscal, coordinadora del Comité Científico de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Justicia, que depende de Aníbal Fernández, y profesora de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires.